Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 8 de febrero. Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera. Que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor, como David su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te has portado así conmigo? Y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di. Te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino, por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta. Le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 105. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor y Salvador. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos. Y estos fueron para ellos como una trampa. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Aleluya, aleluya. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida. Se fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria, de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: «Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le replicó: «Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó: «Anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que siempre nos da misericordia cuando la pedimos con humildad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, siempre, como todos los jueves, hoy. Vayamos a la adoración eucarística. Vayamos a la hora santa. Y si estamos en el tráfico, estamos en la casa, ojalá que no sea por pereza que no vayamos, por encontrar siempre excusas, pero espiritualmente, adoremos al Santísimo Sacramento, que es el don más grande que Dios ha dado a la humanidad. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me comentaba alguien que había conocido a una persona de joven, una persona que pues seguía el camino de Dios como buen católico, no solamente practicaba los sacramentos, los recibía, pero trataba de ser una persona realmente de acuerdo a lo que creía. Pasó el tiempo y se encontró con que esa persona había cambiado mucho. Claro, había dejado la iglesia, no es que se había pasado a otra de estas falsas iglesias que hay, no, se había apartado de todo. ¿Por qué? Por las malas amistades, las malas compañías, inclusive por una especie de romance indebido. Hoy encontramos este cambio tremendo, tremendo en aquel hombre que era el más sabio. No habrá hombre más sabio después de ti, le dijo el Señor a Salomón, pero hoy, por andar buscando los placeres del mundo y andar en malas compañías, Salomón se vuelve casi pagano. Abandona a Dios y sigue a los dioses Quemos, al dios Moloch, y el Señor por eso se irritó muchísimo, ¿verdad? Sin embargo, le dice: bueno, no serás tú, pero después de ti el reino quedará dividido. Es decir, Salomón, un cambio tremendo, ¿no? Y al final creo que ni se arrepintió como lo hizo David. Naturalmente, el mundo no es malo. Fuera de la iglesia hay mucho bien. Inclusive en aquellos que son paganos, tienen otra fe, hay gente buenísima. Pero lo ideal, claro, es que conozcan al Señor. Hoy encontramos este pasaje donde esta mujer cananea, o sea, pagana, esta no tenía claro quién era Yahvé, ni qué era Israel, miraba en Jesús un profeta, pero el amor la hizo conocer a Jesucristo, la hizo hacer, digamos, un acto de fe. Sí, Señor, también los perritos comen de lo que cae de la mesa. Y Jesús cura a su hija. Qué impresionante, porque nosotros no podemos cerrar la puerta de la salvación a nadie, media vez se considere esta persona en camino de la fe verdadera. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos dirigirnos dos preguntas. En primer lugar, ¿no será que nosotros, en vez de ir para bien, vamos para mal? Les comentaba hace un par de días aquella persona que me dijo, he progresado en la fe, tengo más conocimiento, más certeza, pero seguía siendo humilde. ¿No será que nosotros, como Salomón, por andar quedando bien con las malas amistades, por andar haciendo lo que hace el mundo, y el mundo no son las personas, son las fuerzas negativas, estamos dejando el buen camino? Y en segundo lugar, el corazón bueno se encuentra en todas partes. Sabemos escuchar a las personas que en el fondo buscan a Dios. Esta persona, esta mujer, yo creo que después de esto que sucedió en su casa, esta curación de su hija, dijo, no he estudiado la Biblia, porque no creía en la Biblia. No he estudiado la teología, no sabía nada, pero había creído en Jesús. Abrimos el corazón a todos aquellos que buscan a Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que es misericordioso y que sabe que el corazón humano le busca, y le decimos, oh Cristo, no ha despreciado a aquella mujer, pero has elogiado la fe de los padres de Israel. Tu misericordia, sin embargo, te lleva a darle la salud a esta hija. Y naturalmente, gracias Señor, nos das el mayor ejemplo. Hemos de ir por el mundo con una apertura a las buenas conciencias, no confundiéndonos con el mal, como hizo Salomón, que por quedar bien con amistades lo perdió todo, sino buscando aquello que es bueno y elevándolo a tu conocimiento, Señor Jesús. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 105 dice, por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Lo que hizo Salomón, pues, enojó al Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice, este reino tuyo quedará dividido. Y bueno, este Salmo 105 es un salmo que pide misericordia. Porque ciertamente, dice, nuestros padres se unieron a los paganos y aprendieron sus prácticas, dieron culto a sus ídolos. El mundo es un mundo que está puesto no para que lo condenemos a distancia, para que nos acerquemos a él, pero no para que nos confundamos con el mundo. No para que nos confundamos. Esto me decía la persona, mire, aquel por andar agradando a los que no debía terminó siendo como ellos y perdió la fe. En este momento, preparémonos a la contemplación diciendo, por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Hoy en la acción queremos proponernos, hermanos, pues ante todo, mantener la fe, mantener la vida buena. No es fácil. Cada día el demonio quiere que caigamos en la tentación, que caigamos en el modo de pensar. Recordemos que estamos delante de ideologías que mezclan el bien con el mal. Papa Francisco dice, no se condena al pecador, pero sí se resista a ese modo de pensar. Este es el punto importantísimo, no mantener el bien sin querer condescender con el mal. Y en segundo lugar, bueno, pues también nosotros ser misioneros, ¿no? Misioneros sabiendo que hay gente que a veces no conoce mucho a Dios, tal vez se bautizó, pero en el corazón brilla algo como esta mujer que se acercó a Jesús. Se acercó movida por el amor a su hija. Y seamos misioneros, no vamos a ir a pararnos o tocar las puertas como hacen estos falsos proclamadores de Jehová. No, nosotros tenemos una misión que parte del testimonio. A veces hay visiteos parroquiales, pero parte del testimonio. Y cuando veamos que alguien por andar quedando bien con los amigos le pasa lo de Salomón, tengamos el valor, pero sobre todo la caridad de llamarle a que viva el bien. Que esto sea posible, hermanos, para que el Espíritu Santo nos refuerce a hacerlo, sea posible también porque nos alimentemos del sacramento